Ahora xa ten a cota corporativa, xa. Boas tardes a todos. Estamos aquí, cada uno na súa casa, facendo o que se pode. Saludamos aquí a Javi Gómez de Lengua. Boas tardes. Boa tarde. Acabo de unírsenos ahora, por fin, José Antonio, que estaba desaparecido de historia. Boas tardes. Que me acabo de enterar así, en extremis. Pero estoy saliendo en televisión. Ahora, como no, tema, que en televisión no. Correr, na radio. Algo. Non se che nota, non te preocupes. Teño unha leira aquí ao lado, aquí de 30x30. E dou aproximadamente 250.000 voltas. E depois multiplico. Multiplico por 60 e xa está. Está ben, competencia matemática. Estamos por aquí Antía tamén. Boas tardes, Antía. Hola. Que máis? Que non vexo nome? María. María? Villamor, de segundo de BAC. Hola, María. Hola. Vale. Oye, Xavi, tens unhas cortinas moi bonitas. Eso me dicen todos. Vou pechar a cámara para que non a vexades. Nuria, pareceme oír, inda que non te vexo. Estás no aire, Nuria? Sí, estou. Bueno, hola. Bueno, pois non sei cantos nos seguirán aquí o programa de radio en directo. É a primeira vez que facemos tal cousa. E a ver que tal sale. Entonces, primero, gustaríame que comentarades como vos vai a vida despois de tres semanas encerrados na casa. Na radio non pode haber gocos, non? Hai que falar sempre. No, tú podes calar desde en cama se queres. A mí faiseme curto. Curto, tres semanas. Logo. Sí, o meu récord son 10 meses. 10 meses sen sair da casa. 10 meses con esta dinámica de sair só para o supermercado e demais. Entón, faiseme curto. Ademais, hai libros, ou seja, non hai fallo. O peor é a peluquería, sin dúda alguna. Tú que queres é pagar a hipoteca e non gastar un peso. Eso é o que queres. Oh, non como a ti, que xa tes pagada. Hostia, o que teño un pedazo que non mexe. Bueno. Tú que estás aforrando uns cartos en peluquería, en barba. Bueno, Antía, que tal o levas? Parece que estás estudiando ahora mismo, mientras nos falamos. Bueno, inda que parece que estás algo Hola, parada. Antía, se foise. Pois, Antía. María, así que a ti sí que te vemos. Coméntanos, ¿cómo levas estos días? Bueno, pareceme que todos os días son iguais e que o único que facemos é estudiar. Antes, al menos, pois salíamos da casa, pero ahora centrámonos moito máis, aínda que ás veces costa. Xavi, ti que? Xavi, ti eres o organizador, eres o coordinador, Pero, pues, digo, sí. Por si non sabes. Desapareceu o presentador. Xavi, sí, nah, que... Desapareceu. Non, pois estou aquí, non me vedes. Xavi, por enseñar, por mostraros que moito fai. Xavi, por enseñar as cortinas moito fai. Bueno. Xavi, que estamos na radio, que non podo haber silencios. Sí, sí, que estou peor co silencio administrativo. Que me acaban de dicir que... Si admisión... queres dirixo a xugada, sin problema. Sí, Xavi está agochando como está levando el o confinamento. No, Xavi, vamos a facer un ERTE. Un ERTE, pero inmediato. Un ERTE, 0-0-2, pero coordinador de radio, 0-0-0. O curioso é que fai 3 semanas non sabíamos ni que era un ERTE, ou polo menos, eh. O ERE sí o tiña dominado, pero do ERTE... Ni idea. Pero bueno, estamos aprendendo. Fai falta. A mí non me fai falta porque son funcionaria. Eu non entro nese grupo de risco. Por fortuna, somos privilexiados. Apareceu Antía. A ver, que faltaba que nos contase Antía como está levando o confinamento, non? Bueno, como se pode. O sea, mellor do esperado ou peor do esperado. Cando te dixeron que ias pasar aí 3 semanas ou 4, a primeira reacción, cal foi? A primeira semana foi de Badeira. A partir da segunda xa, non tanto. A partir da segunda... Sí, pois eu a primeira semana casi foi a peor, porque tiña así como unha sensación, non sei se vos pasou, pero de irrealidade. O sea, de que cando despertaba pola mañá a decir isto é todo un sono, non está pasando... O sea, unha sensación de completa irrealidade. Has hecho mismo que cando outro nas clases. Me parece que non é real, que é mentira todo. Que esa pesadilla non pode ser verdade. Eu falando de serio, creo que depende moito da dos costumes, digamos, sociais ou da forma de entretenimento que ten cada un, non? Por exemplo, a lectura, José Antonio, a lectura é algo moi individual, como de correr, moi moi individual. Entón, e a escritura tamén. Entón, se estás, como no meu caso, lendo e escribindo, non notas demasiado así moito a diferencia entre sair á rúa ou non, como non vas de viños, non vas aí, non tens moita vida social. Pero, bueno, e con nenos pequenos ainda menos, así que é todo, claro, todo un pouco adaptarse, non? Eu como teño unha leira boa, correr. Os viños, pois, bueno, pois, podes facer tamén unha quedada polo hangout. Este, como se chama? Hangout. Mira como se nota, sí. o museo, mira como que ben va. Sí. Non confundas con hangover, José Antonio. Eso. Bueno, xa empezamos. Como tiña que empezar a falar en latín, aquí vai haber máis que palabras. Non se pode dicir tacos, non? Estamos na radio. Non se pode. Xa, corcho, lis cáspita. Oye, que pasa? Bueno, ahora, non fala nada. As no, nenas que teñen que dizer. É que non lle deixa. Bueno. María sí que está. Antía, estás? Sí. Ah, pues o que pasa é que non dá participado, non lle deixas. Vamos a preguntar, veña, preguntade, isto que vai a seguir para diante, non vamos a darse a máis clases, vanos pagar a pensión, como vai ser o tema? Bueno, primeiro... Sí, ríos. O primeiro, que tal levades as tarefas na ou as clases na casa? Ah, xa sei, o Xavi foi pola chuleta, que está lendo a chuleta. Deixa falar as nenas que queren falar. Estou compartindo o enlace. María, contesta. A ver, pero sinceridade total, Pues no sé. Al principio mal, porque no sabía muy bien por dónde tirar. Luego me hice como un calendario y empecé a centrarme cada día en una asignatura y bueno, se va llevando un poco mejor, pero bueno. No hay punto de comparación con cuando teníamos clase. O sea, que agora votades de menos as clases. Mellor en clase, sí. Queres decir, non? Non. Nunca pensei que diría. Si, eu tampouco, Pero vamos, que sí que as voto de menos. Ademais, en casa, que como que non dou feito. Está salindo unha nariz polo meu móvil. É que está mentindo moita xente, que non, cos botas de menos. Eso non pode ser. Que na casa non dou organizado. O sea, es que estás a moitas cousas. Non te centras. O sea, estás na clase. Estás o que tes que estar. Exacto. Pero tes unha nena pequena por aí, non? Sí, esta miña sobrina neta. Di, hola, me llamo Antía. Hola, me llamo Antía. Hala, ya está, ven, páchate, campeón. Xa cumpliu coa patria. Bueno, e como organizades o... Bueno, traballo diario, é dicir, en clase sabemos que estamos de 8:30 a 2, pero cando chega o día estar aquí na casa, non sei se tedes moito traballo que facer, pouco... Estades varias horas seguidas... Depende del día. A ver, contai un pouco. Non sei, depende del día, de las ganas que tengas de trabajar ese día. A mí me pasa o mesmo. Hoxe, ata as 12 da mañá, ni me levantei. Que fixeches onte, Xavi? Conta. Vengo, sabes. Oye, por certo, non é que nos enseña a casa, tú? Pero que non sei por que... Venecia sin ti. Non sei por que. Que non sei por que me sai a foto. Porque non queres enseñar a casa, non pasa nada. Non, é que non lle fixen nada a isto. José Antonio... Agora, José Antonio, Núria, dadesvos conta de que estades na radio, non? Sí, facer comentario ao respecto porque... aos iconos que tedes na pantalla non é moi productivo nunha radio. Non xa o sei. Ben, decíamos... Bueno, eu teño unha dinámica de traballo que está marcada polo internet. Como estamos no rural, aproveito para meter o discurso político, tiro do móvil como router, entonces claro, cando a xente se conecta habitualmente, ou seja, de 10 da mañá a 7 da tarde... Olvídate, aquí non hai maneira de traballar. Entón, nese cacho, aproveito para escribir o que podo facer sin que sexa online, Ajá. E foxe o toma por saco a comunicación. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde estaba? ¿No rural? No, sí, sí, que está. Sí, dice que está en rural y allí, bueno, no sé qué tipo de conexión tedes. Xavi, pero non debe ser no, Xavi, Xavi, eu vivo en túnel de Ural, é o mesmo? Non, túnel de Ural, iso ainda conta como Lugo. Pero antes non se pasaba pola pista esa de gravilla, pero agora sí, jo, non te queixes. Home, gracias a miña mãe que fixo a carretera. Ah, perdón, claro, a carretera. Antes estaba eso todo a monte, pero agora xa non te queixes. Penso que teñes... Sí, coñezo. Eu estou en Soñar, a 5 km de Lugo, pero non teño nin internet na casa, que non hai teléfono. E dentro así de pouco que... vas a meter os lobos na casa, os jabalís, xa verás. Se son os que dominan a rota. Oh. Por ese xa lado somos nós, non son os xabalís, somos nós. É dicir... Aquí non me xaxe. Perdemos un zoo, estamos nun zoo. Aquí, como non me leve a... as pitas os gavilás e tal, non teño moito medo. Os raposos, raposo pouco hai. Bueno, hoy eu tiña unha curiosidade a parte da fauna, de facervos unha pregunta de se que podo, De se estes días fixestes algo diferente que non soedes facer, o sea, na rutina diaria. Gracias, sí, Nuria, por retomar. Darlle as pitas. Darlle de comer as pitas. Darlle as pitas. O sea, eso non forma parte. O algo que nunca fixera des antes. Prender o lume, que facía moitos anos que non o facía. Non sei. María, Antía, vos algo novo na vosa rutina ou... Nunca tuve la habitación tan recogida como esta. Mira, eso tamén me pasa a min. Pasai o sí, mapa. Queremos ver o armario, a ver se está recollido de verdad. O armario, máis ou menos. Bueno, así aparentemente, ¿no? E como día miña nai, xa limpo sobre o que está limpo. Hice algún postre e ya. Mira, ves, a cociña. E que están aprendendo a cociñar para cando vayan á universidade. Que pues mira, é interesante. Sí, es que vamos. Pero van a ir á universidade, facendo... claro. Ese... Sí, home, sí. Son esas dúas... Non nos desmoralices máis. Son esas dúas de segundo de BAC, non? Pobriños, Son de segundo de BAC. Sí, segundo de BAC, Bueno, comentade, como levabades a presión da selectividade antes e como levades agora? Si antes estaba en 4.000, agora está en 4 millóns. Porque non se sabe se vai haber, se cando vai ser, se como vai ser. María, o mismo? Si que vamos a tener que hacer. Yo tengo miedo por lo que pueda pasar al faltar todo este trimestre, porque... Es como que no llevo tanta confianza como si estuviera en clase. ¿Y qué pensades que habría que facer entonces? ¿Eliminar esa parte do temario? ¿Dar máis optatividade? Más optatividade. Sí, porque eliminar es un poco difícil porque cada centro lo hace de distinta forma. Entonces, ajá, nos puede beneficiar o empeorar aún más. Yo pregunto porque hay... unha hora escasa recibimos unha carta da conselleira, un correo electrónico da conselleira de educación, entonces era por devolverlle o correo e transmitirlle as vosas inquedanzas. Dixemos que non se podía insultar a radio. Eu sempre conto así con orgullo que son da promoción do 92, o famoso ano en que houve que repetir a selectividade, porque era un caso pues especial, anecdótico, decir, joa, son desa promoción. Pero claro, vos me ides superar. Só desde a promoción sí, que ides facer a selectividade durante a pandemia. Sí, sí. Podes conectar esa anécdota durante anos. Pois pues son da promoción que fixe a selectividade nas Mercedes. O señor que mira, se choveu. Pero non fostes ti solo. Que outros tamén. Eu non teño nada que fixemos alí. Eu non teño nada a contar, agás unha onda de calor horrible, o 15 de xuño, con mareos e todo iso. Bueno, o exame de latín que nos presentamos en estado pouco presentable para un exame de selectivo, pero nada máis. Iso podese contar. É verdade que eso recordamos sempre como un dos momentos máis traumáticos da nosa vida, ou da, non? Despois, cando pasa, dices, va, pois non era para tanto, non sei por que estaba tan... Eu non o recordo tan mal. Non. Eu recordo moi ben. Había Eurocopa. Un tempo que se facía a selectividade. Eu o ano anterior facía a selectividade de Santiago. Estaba todos esperando a facer a selectividade porque ibas un día antes. xa te podes imaginar a folga que te corrías. Claro, xa non claro. Na miña promoción xa non, xa se fixo nas Mercedes, pero creo que a promoción anterior ibas a Santiago a facer a selectividade. Toda a xente iba peido como Cuba. Ai, perdón, non se pode dicir tacos. Iba perjudicada. Iba perjudicada. En fin, era moi vaya, vaya maneira de facer a selectividade. O día antes do meu selectivo había partido de España ás 7 da tarde, unha cousa así, contra Noruega, Eurocopa do 2000. Co cal, o resultado era máis ou menos o que acaba de decir José Antonio. Oye, Javier, ¿qué? Pareces un Matías Prats, tío, cos cascos postos. Por favor. É unha pena que non este a Marta, porque... Por favor, son profesionales. Se estar Marta e a servir de min unha semana, porque son os que levo sempre no departamento. Estou en as entran, eu estou cos cascos postos escribindo sistemáticamente, e sempre se joder, este non se entera de nada e tal, pois igual, se a cabeza es máis es Marta, vaime caer un vacile... Que eres el niño de la bola, entre tanta mujer, vives como Dios, carallo. Hostia, perdón, Vives muy bien. Vivo encantado, pero non só por iso. Ah, xa, é un tipo feliz. Home... Bueno, Xavi, veña, dirijo yo tema, que sempre me vou polos terros de dúbida. Sí. Que va. Bueno, seguindo co do traballo en casa, tedes moito traballo, pouco traballo, hai xente que vos carga máis de exercicios... Eu teño exames. Moitísimo. Para, que te refieres? Os profesores, temos máis traballo. Temos máis, pero moito máis. Me vou a quejar seriamente. Non paro de trabajar. Oxe, pregunto toda a tarde todo. Chamando a pais. Manda narices. En fin, eu contestei a 250 correos, aparte de mensaxes de WhatsApp. Mandeixe un con as direccións interesantes. Tú mandachesme correos, WhatsApps e hasta chamadas de voz. Soño, home, con, claro, soño contigo. Home, claro, que fases de mí. E as rapazas, igual, estou acostumbrado a que o poder pase de mí. A ver, nenas, veñas, playadevos, soltadevos aí. Veis vuestro momento de gloria. ¿Podés? Protestade. Sí, con nome e apelido, se queredes, Esto... Claro, espero sin insultos. Que non os escoita ninguén. Pues depende del profesor y de la asignatura, pero yo creo que más o menos es lo mismo que hacíamos en clase, solo que ahora al ser en casa, pues... ¿Qué? ¿Más o menos? Sí, igual. Sí, a ver... Al tener que buscarte tú muchas veces los recursos de sacar, por ejemplo, problemas de matemáticas o así, pues al igual estás más tiempo, pero yo creo que más o menos es lo mismo. Para os profes, falando en serio, é unha complicación en canto á colección e demais. O volume de traballo é moi grande. Sí, que xa sabemos que somos unhos vagos proverbiais, pero eu chego a un punto en que me atopei cunhas... 500 coleccións encima da mesa. Menos mal que algunhas eran automatizadas e tal, pero, uf, era así un pouco... Javier. Já fomos sacando pa diante, que? Javier, diga. Te veo botargado, tío. Engordaxe. Deixes engordar, mas. Xa estamos. O que, o? Que va? No, é que estou doblando aquí. No, José Antonio, que estamos na radio. No, por la parte de arriba sí está a misma cara, pero por la parte de abaixo vete tú, si temos como máis botargado. Máis fondón. Presentador. Dios, como se pode silenciar este home? Non sei. Estáme recordando aquela famosa entrevista de Paco Umbral. Yo he venido a hablar de... Todo lo mío. De mi libro. Sí, mi libro. Eu non sei se vos dais conta, pero eu estou facendo abdominais, así como que nunca era cousa, despistado. Pois pues creo que os nosos ouvintes non saben o que estás facendo. Ata que o describes, evidentemente. Abdominais, estou facendo abdominais. Estamos a ver a José Antonio para os nosos ointes, ¿no? Estamos a ver a José Antonio busca cestir superchudos efectivamente facendo abdominais, ¿verdad, Xavi? Sí. Así para describir, bueno, utilizar a linguaxe descriptiva de calma magia... non se pode falar entonces, ¿no? Ah, amigo, aí está o tema a tu la claro magia, talgo la magia de la radio. Comentarvos que nos está seguindo en directo un rapaz de biología de Ourense, que está dando clase en Chantada. Ah, pues que sí, interesante. Saúdos a Xuxantón desde aquí. Un bom compañero. ¡Opa, Ourense! Ben. Teño moi bon recordo de Ourense cando fixen o camiño de Santiago. Por Ourense? De onde viñas? Sí, claro, por aí pasa a Vía da Plata. Acá. Bueno, una pregunta interesante. Ya, pues aquí. Y esto es para... Para bueno, mí, ya nos estamos desviando. Para a ver, nos... Xavi, dirige el tema que no nos estás dirigiendo nada. Estamos en plural, ¿no? Eso es como se llama, plural majestático. Inclusivo desde luego. No de un chirume así raro, es el de ejercicio. No, que chequen todos los oídos. Céntrate. Tengo una pregunta curiosa respecto a redes. A rapaza, sobre todo. ¿Cómo le va de esa falta de relaciones sociales? Uf, pensé que ibas a decir otra cosa. Cala hostia. Mal. Sigue. ¿Mal por qué? Yo creo que lo peor. Porque... Qué susto me da, Xavi. Sí, fala. De estar todo el día viendo a gente, a estar todo el día metido en tu habitación, es horrible. Pero no te escagan, tía. No. Solamente te acompañé. Ya. Aparte que te permite salir de casa. Según ahora puedes alquilarlo, tía. Pues sé que están caros. Oferta-demanda. Pero... Ojalá. Los chinos hay postizos. Hay unos postizos con coronavirus. ¿O qué eres también? ¿Dancho con coronavirus? Coronavirus. Pero supongo que seguís manteniendo relaciones por WhatsApp o... Bueno. Sí, claro, en contacto seguimos, pero no es lo mismo. No, porque... No es comparable. No es comparable. Porque din as malas lenguas que os adolescentes, sin que esteades un ao lado do outro, vos comunicades por WhatsApp tamén. Bueno. Malas lenguas. E eu pregunto, perdón que cheo surpe o posto, Xavi, credes que é certo, interésame, Antía e María, eso que col últimamente, que canto máis novos, menos sabemos estar sós, en xeral, xa non... Xa non só dependendo da situación, senón estar sós en xeral. Que nos temos medos a nos mesmos. Probablemente. A María xa asustei igual. Levaba moi ben a primeira semana porque, bueno, era pouco tempo, tal, pero xa a segunda semana foi un declive emocional bastante grande. Y además el no saber cuándo va a terminar yo creo que también desanima. Sí, ¿no? Eso es lo peor. La incerteza esta de... Sí. Pues voy a soltar un latinajo. Sin edí, porque esto me parece a mí que va a ir para longo. Bueno, ¿qué pasa? Mientras no sea a calendas grecas... Si te es una data, ya te afas o prevés o... te adaptas, pero claro, tinche dúas semanas, logo unha semana máis, logo non se sabe si mayo, logo empezan a haber rumores. Sí. Bueno, rumores é outro cabro de batalla aquí nestes momentos, porque... Claro, tú te enfocas en unha fecha e cando llega esa fecha te dicen que no, que dos semanas máis, e dices, bueno, pues nada. Sí, sí. Ya estaba, hai alguén que di que hasta o verán nada. Ah, sí, por eso vou dun lado para outro. Que no nos importa en la radio dónde estás. Que no te vemos. Capichi. Oye, ¿verdad? Capichi. Pero si nos estuviéramos viendo. Joder. Bien. Ya no sé qué estamos hablando. José Antonio, tengo poder de desviar atención. Rompeo, tío. O déficit de atención es contagioso, no sé el caso. Pasó ahí. Sí, está desconectando. Bueno, Vicos de Marina Villamarín, por cierto, que nos lo manda por Facebook. Saludos, Marina. Sí, que tengo Facebook aquí al lado. Estoy mirando si hay comentarios, participación. Dime. ¿Qué pasó? Decís algo, Javi. Xavi, ¿qué dicen las redes sociales? ¿Qué dicen las redes sociales? Foro. Pues de momento. No se escucha ni Cristo. Comentarios de Marina Villamarín, de José Antón de Chantada, y es decir que algunos sí que nos están escuchando. Hay 5 espectadores ahora mismo en directo. 5 espectadores. Sí, 5. Bueno, lo petamos. Lembrade hoxe que o día do autismo, ainda que bueno, estos dos días de Pero bueno, un recuerdo ahí especial para los nuestros alumnos lo petamos, que lo estarán pasando. Conta, Nuria. Un poquillo peor que los demais. ¿Eh? O si teñen unha proposta de sair coa linterna ás 9, ¿eh? Ás 9 da noite sair con linternas ás ventás. Sí, hoxe hai unha proposta para especial, ¿eh? Como unha homenaxe que para facer esos nenos autistas, o día do autismo, sair con algo azul, que o acordeles, e tamén sair coa linterna. Non sei, bueno, isto da linterna, supoño que o propoñen en Barcelona, que é de noite, pero esquecese que aquí é de día. As 9 da noite. Ou en Vila García da Arousa. Bueno, Vila García da Arousa é máis de día, ainda. No, digo, por sair coa linterna pola fiestra. No, digo, sí. Nada máis. Vale, xa pillamos, me parece. Va, bien. Bien. Estamos perdiendo el norte, ¿eh? Estamos perdiendo el sentido del humor. Bueno, y en cuanto a chamadas de vídeo, seguro que a mitad de nuevo debe ser la primera vez que hacemos una videochamada, que descubrimos que WhatsApp permitía hacer videochamadas. No sé si las mozas usaban antes o no. No, eu xa tiña feito algunha, pero poucas. Pero máis estes días? Como? Estes días máis, supongo. Máis estes días? Sí, sí. Porque vamos, a mí non me dura a batería do móvil ni... Uf, eu tiño que cargarlo dúas veces. Unha de noite e outra ao mediodía. Sí, sí, sí. Tal cual. Esas son videochamadas con motivos diversos. Reunión de traballo, cerveza cos amigos, o café, o... Sí, sí, andamos a basto. Cuas eras pequenas, cuas sobrinhas que son as que se enteran de todo. Elas son elas que saben que se pode usar, como, onde e tal. Que sorte xa pilotan que somete medo. Oye, no, llama aquí, tal, e así, asá, vale. Así que, bueno, María e a tía xa non che digo, vale. Eu teño unha sobrinha neta que o tema do YouTube teno controladísimo, tú. Eu tamén, claro. Eu tamén, que teño Canle, tío, na promoción. Eu teño Canle aí, ver, contanos, que era la Canle. Momento autobombo. No. Pero dinos cal é o nome do canal que aquí buscamos. Non sei, non me acordo. Joder, no. Bueno, non me acordo de verdade. Tive no que facer aí uns anos para fixeno uns anos para Oppo e utilicei nestes días para poñerme en contacto con alumnos porque algúns tiñan problemas para ver os vídeos por outras plataformas. Nada máis. Exactamente. Oye, hai algunha plataforma para que os chavales poidan ver? Queren os deprimir ou queren ver aí un vídeo aí non hai forma de baixalo? Pues non está no YouTube. Eu só controlo YouTube. YouTube é o máis fácil. É horrible. YouTube é o máis fácil, se non pasárselo por WeTransfer e que o descargue. Si te pero non me impedes a insultar. Non me impedes a insultar. Que dixeste? Bueno, WeTransfer. Vinche sacar o whisky, vinche a botella de whisky. Fai pouco. Aí, enseña. Ah, non, que estamos na radio, tío. Non é igual. Os vaqueiros, unha etiqueta dos vaqueiros, pero non. Non, había outra cousa por aí. Estaba esperando se había a de Jack Daniels, pero esa non. Non. Había unha de un agua de Sousas por aí, non? Había algo de eso. Sí, había aquí bronchales, pero céntrate, José Antonio. Estamos falando de WeTransfer. Exactamente. Bueno, que ese otro caballo de batalla. No hay forma, querían ver en busca del fuego y no hay forma de bajarla, tú. En YouTube por está favor, partida, o que sé. Creo que ten dereitos de autor. Aproveitando o tema, gracias Nuria. Digo eu, o outro problema do confinamento é toda a improvisación que estamos tendo sobre, agora quero facer unha clase virtual que nunca na miña vida fixen. Como facemos? E logo empezan a decir xuns, pois podes facer un YouTube, no, pois grava un vídeo e manda, no, por WhatsApp. Zoom. Hangouts y as de Dios. Pues que conten que las teñen experiencia. Claro, no sé cómo vos bombardean ahora con cada profe, con su sistema. Pues cada uno de forma distinta. Genial. A ver, contade. ¿Cal é más cómodo? Sí, pero contade. ¿Cal é más cómodo? Mira, hoy tuvimos clase, bueno, María y yo, nuestra primera clase virtual con Nuria. Ajá. Y bueno, ¿Cómo no se fue oye? mal, pero... ¿Cómo se oye? ¿Y? Después, la de dibujo nos manda vídeos, los sube a YouTube con los con lo que nos va explicando. Y eso está bastante bien. Después también nos ponen... Tenemos el aula virtual para la mayoría de las asignaturas, sobre todo matemáticas, química y tal. Y nos van colgando vídeos y poniendo ejercicios y hay que entregarlos. Y después tenemos también la página web de historia, que se llama Edmodo o algo así, que es donde tenemos historia, historia del arte. Vaya, que cada asignatura va por su cuenta. Ajá. Y una pregunta. ¿Qué preferís? ¿Una clase en tiempo real? Como que hiciste con Nuria, con Webex, ¿era? ¿O un vídeo de YouTube que puedas ver ahora que te queiras, o ritmo que te queiras? Depende. No sé, o sea, depende, porque en la... En el tiempo real tú puedes preguntar la duda en el momento y ya te la resuelven. Pero en el otro, aunque al igual te es más cómodo porque lo puedes ir parando, por ejemplo, en dibujo, ir fijándote, las dudas no son en el momento. Ajá. Pues interesante, siempre es importante saber qué piensan los alumnos lo que hacemos. Si no... Y además que las videollamadas rara vez van bien como sí. para estar constantemente... Atento. Sí, hoy de hecho en la clase virtual esta que tuvimos, bueno, un poco de prueba, pero de 11 estaban 7, ¿no? Me parece que estabais. Sí. Y después, aparte, Antía, por ejemplo, prácticamente ni se la oía. O sea que, bueno, con dificultades de sonido y de conexión. No es tan fácil, ni tan fluido, ni te relacionas de la misma manera que en una clase normal. Es prácticamente imposible. Lo estamos viendo aquí, simplemente con el programa de radio, ¿no? O sea, ¿qué mal? No mal, pero mejorable, ¿no? Yo creo que no, estarán ellas de acuerdo. Sí, yo también tuve experiencia con segundo da ESO, que además es más complejo desde el punto de vista de que ellas, tanto Antía como María, son alumnas de último curso, tienen más conocimiento acerca del funcionamiento de cualquier herramienta educativa. E con rapaces de segundo a eso pasó un poquillo iso, non? Eles tían máis dificultades para acceder á plataforma, varios quedaron á porta para facer pasos, e despois, bueno, moitos deles, pois, sobre todo aquilo acababa sendo unha gaiola de grilos, non? É dicir, se ti queres preguntar unha dúbida, cando pasas de un grupo de 11, 12 persoas, xa é moi fácil que se solapen 3, 4, 5 voces, e entón é moi, moi difícil manter a comunicación. Non obstante, penso que todo é mellorar. Estamos ainda comenzando, e se ao final temos que utilizar o resto do curso, bueno, supoño que a cousa irá mellor, non seremos quen de facelo mellor, todos, vos, os alumnos e nós, os profes. É difícil que Claro, o sea... Perdón. No, perdón. Dille, ¿quién era? María, te iba a falar. O Antía. No, era yo. Antía. Que al final todo esto nos pilló un poco de imprevisto, entonces tiras por donde puedes. Claro. Estamos todos... ¿Qué has dicho, Xavi? Que te quiero preguntar, como decías que estabas nas aforas de Lugo e ali a conexión era moi mala, ¿qué tal chiva a videochamada? Non, é un pouco aquí vai arriscado, ben. Non? A de Webex... Onte pola noite que probei para facer un pequeno traballo tamén, pero cando quixen facer en serio para probar cos alumnos, escribí un par de controles de policía e fun facer a compra a Lugo. Ah. E aproveitei para facela. Vale. No, sí. Bueno, acabo de... Creo que perdimos a... Precisamente, acabamos de perder a Javi. Y... Bueno, era sobre as clases. Sí, no, teño dúas preguntas, pero xa se me esquecín a segunda. Ah, ahora volveu Javi. Precisamente estamos falando da conexión, Javi, desapareciste. Aquí te... Claro, ahora imaginade o que estás escoitando, os ouvintes, este sonido raro que parece un claro, robot consecuencias... modulado. Claro. que se chiven a voz ahora como robotizada. Y digo, claro, esto pasa nunha clase virtual en vivo e non te enteras. O sonido, bueno, aparte do sonido grilos que decías. Sí, sí, non é viable, non é viable en realidade. E de cara ao futuro, imaginades as clases así, online así dentro de 10, 15 anos, por exemplo, sin ir ao instituto. Eu creo que teria que mellorar moita cousa, facer unha especie de realidade aumentada con avatar ou algo así, non sei, que con visión de 360 grados, que poidas controlar a toda a clase, algo así. Eso salía na, esto... no libro e película Ready Player One, que vos recomendo para os cuarentones. Porque... Si aquí xa cuarentón, non sei se queda alguén, si, algún queda. Está baseado nos anos 80, ten moita estética pop e isto así. Bueno, claro que neste libro ou película era o que te dicías, con gafas de realidade virtual aumentada, pues, como se estiveras dentro da clase. Sí, sí, facer algo así, porque deste xeito é un pouco complicado. Pues como estoy... ese vídeo que anda circulando por aí das clases de matemáticas, un vídeo de inglés de unos irlandeses. Ah, sí, boísimo. Sí, que moi bo. Bueno, pues... algo parecido, menos disruptivos, pero similar. Eu non creo que iso vaya a pasar, pero sí que me parece que isto abre unha porta a que utilicemos as, digamos, sí que se sí. podía facer unhas explicacións máis teóricas ou unhas clases como certo tipo de actividades máis por estes medios, e despois deixar a clase presencial un pouco modo finlandés, introduzca aquí a marca educación, non? Pois utilizar as aulas para ser máis creativos, con proxectos, con traballos en grupos e demais. Podríamos utilizar estes medios para sacarnos de enriba o que menos nos gusta a todos, que é a parte teórica, a parte de leccións e demais, non? Uh-huh. Creo que iso pode pasar no futuro. Non digo que vai a pasar, digo que pode pasar e en certos países europeos sí que é verdade que pasa así, non? Javier, todos de aula. Que pasou? Javier, mira, empecéi facendo magisterio que foi no ano 83, se a memoria non me falla. Xa falaban naquela época de que se iban dar clases por ordenador. Cando non sabíamos nin que era un ordenador, que falaban de rato e mirabas debaixo da mesa. Ainda estamos esperando. A figura do profesor, o profesor, é ineludible. E punto. Sí, pero... O demais, pois pues, está moi ben. Como algo paliativo... Non seas ególatra, convírtete sí, nun mediador. Mediador do coñecemento, José, mediador do coñecemento. Véxote moi integrista da profesión. No, obstante, un aponte entre o coñecemento e o alumno, que non o pillas. Pregúntalles políticamente moi correcto. No, pregúntalles a elas que prefiren, o profesor tradicional de chego, solto rollo. Iso, que opine. Molladevos. Habla pueblo. Ahora momento en que decís cal é o profesor ou profesora favorito. Nuria. Sí, sí. Que está diante. Sempre o que está diante. Home, claro. A ver, María, móllate aí un pouco. Yo prefiero el profesor tradicional de ir a clase y dar la clase normal que lo que está pasando ahora, la verdad. O sea, que os transmitamos nuestros infinitos conocimientos, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Sí. Que los vomitemos, básicamente. Porque es complicado así buscarte a vida a soas. Y no sé, porque en clase te pueden decir una cosa y se te queda más fácil que si tú lo estás leyendo en unos apuntes que son los mismos que tendrías en clase. ¿Cómo se nota que eres una buena alumna? Estás atenta. Sí, bueno, pero qué mal alumno da igual. O profesor máis tradicional ou máis... Por moitas TIC que haxa, videochamadas, plataformas e demais, o que é interacción na aula, eso é insustituible. Sí, eso é insustituible, claro. E Antía, a ver, que opinas? Por que le vais todos pinganillos? Por que le vais todos pinganillos? Porque somos profesionais. Eso. Para que non se eche olla por aquí, pola casa. Mira, los profesores con pinganillos e los alumnos vamos sin nada. Non nos hace falta nada. Pinganillos. Que poca vergüenza. Iba a decir carallo, pero vou calar a boca. E esta, xa deixeches, tarde para calar. Pregunta directa. María, que será o primeiro que fagas cando remate o estado de alarma, cando che deixen sair da casa? Borracharte. Vaya, va, no lo digas. No. Hola, María. No, yo creo ¿qué voz más que grave puse quedar con mis amigos y ir a tomar algo, salir borracharte, de casa y estar claro. fuera el máximo tiempo posible. ¿Antía? Estar en casa lo justo y necesario. ¿Nuria? Sí, sí, yo pienso que también. Voy a comenzar a andar, que no sé si llegaré a Tavilalba. Sí, apunto tomar más, o aire, principal, eso. O sol, todo. Javi, volver a Lugo. Es volver en otro lado, básicamente. Y escribir en otro lado. A ver, en ese qué sentido... Ir o pase domingo, bueno, a tumbarte en Arbaler. Claro, a miña vida non vai cambiar demasiado neste caso, circunstancias persoais. Xavi, falta José Antonio. Hoxe me fixeron, perdade, pero unha profesora da cal non me esperaba, pero o primeiro que me dixo foi, bueno, preguntándolle que tal, estás ben, tal, e dixo, hai que facer unha festa, pero ben grande. Festa rachada. Sí, sí, festa rachada. Non é precisamente das profesoras que me esperaba do que me dixera eso, pero vamos, que estamos todos con ganas de interacción social, eu creo, non? Unha de aire libre e outra de interacción. Eu dubido entre coller as zapatillas e sair correr o monte, esa sería unha, polo aire libre, outra, festa rachada. Para que os bares facer as dúas cousas, os bares do barrio, claro, pero dixen o primeiro. As dúas cousas serán o mesmo día, eso seguro. Probablemente primeiro. O sea, que al final somos felices con moi pouco. Sí. Primeiro sair correr claro. E logo pola noite hai que levantar a economía da hostelería da zona. Claro, claro. Que sí, claro que sí, sobre todo da zona, do barrio. Eu fago solo por eles, non por nada claro, claro. personal. Como sacrificio personal. Sí. Por suposto. Oístes, viaxar, Sí. Sí, moi importante. Iso sí que me apetece. Bueno, ese, claramente. Eso me leva a outra pregunta. Que cousa ou aspecto, acción, situación non lle daba desimportancia, pero ahora resulta que adquire un valor que non pensabas que tiña. Bueno, fundamentalmente a liberdade de movimentos. Isto é sair á rúa e casi non podes nin cruzar a ceira porque tes medo de que veña, o sea, esta a liberdade de movimentos, que é algo que para non se pues sustancial a nosa vida de diaria. E que non agora de repente nuns días xa non temos. Claro, cando che faltan esas libertades é cando aprecias máis, ¿no? Pero fundamentalmente é a liberdade de movimentos. Outra colaboración? Sí. Voluntarios, voluntarias. Antía dixo que sí. Antía, estou deixando falar. Dixo sí, é que está. Dixo sí. Ir a clase non le daba tanta importancia. por iso non se quería votar a falar. Algo que non pensás que ibas a dicir na tua vida. Voto de menos a clase. Exactamente. A mí agobiame moito a casi imposibilidade de que me atropelle un coche. Ese es un trauma. Te pasas por la Avenida de la Coruña y dices, es imposible que me atropelle un coche, porque no hay ni coches. En serio, coches. Los domingos, las 10 de la tarde, como comprar un pan, no hay coches. Volviste a infancia. Horroroso. Pues, no, sí, casi, sí. O que era sí, ir sí. Lo que pasa es que no hay nenos xogando na rúa. Claro. Eu, bueno, no sé si parece valoro... ciencia ficción. Eu non sei se valoro ou aprendi a valorar máis, xa valoraba, pero isto, a ausencia de deporte televisado a tantas da mañá. Tamén é verdad. A ver, hai que explicar, aquí explico os nosos ointes. Eu son duro moi pouquiño, entón vexo moito a NBA as tantas da mañá. E entón as noites, si duros moi pouco, sigues deixando de dormir, pero non tens nada que facer. De 2 a 5 da mañá, que faz? Ou de 2 a 6 da mañá? Hai canais quitamos partido dos Lakers... Quiero o partido dos Lakers e eso aprendí a valorarlo máis do que valoraba, dende logo. Cando falas como un tipo casal, tú. Eu? Xamais. Está aquí abaixo a familia, eh? Non, non a saco como a ti, pero está por aí abaixo. Dixo que él durme pouco, non que a muller durma pouco. Xa, xa. Home, tamén hai canais de YouTube de partidos históricos, de NBA, de todo tipo. Hasta teletiendas. A mí desde que me quitaron a carta de ajuste, perdón, a televisión non ten motivo para mí xa. Esto non sabe o que é a carta de ajuste, no, claro. No. Eso, o que sabe xa ten moitos anos. Oye, me estás chamando bello. Cuidado, cuidadín. Sí, sí, eh. Directamente. Cuidadín que non volvemos a ver, eh. Bueno, María, ti que votas de menos? O no, o no, o no, o no. A ver, deixa falar a nena. Pues no sé, el poder hablar, por ejemplo, con Antía y decir me estoy agobiando de estudiar, paramos 5 minutos y vamos a tomar un café, o decir, bueno, salgo a la calle y ver a gente por la calle andando. Sí, además que a que ves como que desconfiada, ¿no? Que no se me acerque sí, mucho, o sea, que... Uf. No ves a nadie, no oyes nada por la calle, es muy raro. Sí, bueno, eso es una parte buena, ¿eh? Es una parte buena. Yo eso no lo echo nada de menos, el ruido de los coches. Estoy encantada con los pajaritos. Sí, que no se ve. A mí me resulta extraño. Sí, resulta extraño. Pero a mí no ir... El típico de la moto, ¿no? Que pasa a veces como 8 veces. Que dices tú, a ver, tío, ya, pues 8 veces te pasa con el tubo de escape ahí a... Eso no lo echo nada de menos. Yo creo que tiene alguna cosa buena también tiene esto. Pocas, pero alguna. Pocas. Sí, sí. Xavi, tú, que estás de entrevistador y técnico. A ver, dinos una cosa buena del encierro. Cosa boa do encierro. Pues mira... Tampoco te explayes, ¿eh? Tampoco hace falta que fales moito. Xa non me deixas. Hai unha peli, a mí non é que me guste moito, pero ten así un aire con isto, que se chama Soy Leyenda, de Will Smith, que teóricamente a xente normal morre toda, solo quedan zombies, solo salen pola noite, e polo día solo está él. Entra os establecimientos, non hai nada, coño que lle dá a gana, e ten un can tamén. É o único que tamén, ele e o can. Sí, sí, bueno, es que esto tiene un poco de pues película veces... apocalíptica, eh? Toda esta situación. Sí, sí. Parece un tal... Ahora ben, a segunda entre... parte... A segunda parte, cando bote o virus, e nos volvamos a zombies, a mitad zombies e a mitad normais, entón xa estamos no tema. Xa estamos como The Walking Dead. Sí. Igual, vale. Sí. Sí, sí, sí. Tiene unha mezcla isto de muchas series. Isto de ciencia ficción. Que hai una... no sé creo que nos estamos perdiendo los aplausos, sí. Los aplausos. Que en tu barrio non se oyen, pero aquí se oyen mucho. No, no, bueno. Es que no barrio non hai naide. Non vai naide, xa aplaudir. Sí, sí, sí. Pues, lo medio do monte non aplaude ninguén tamén. Bueno, bueno, pues. A ver, sal, que se oye. Que se oiga, no sé si lo oís. Sí, oímos. Sí, sí que se oye. Oye, oye, sí. Bueno, pues quiero saludar a mi vecinito pequeño. ¡Hola! Un momento. Nuria, volve a sacar o teléfono a venta. Y os demais calade que vou subir o volumen. ¿Se oye? Ahora me falta el vecino que pone resistiré. Ay, Dios, que no fales, Nuria. Perdón. Estoy en un programa de radio todavía. ¡Ay! Sí, sí. Xavi. Sí, sí, que se va. Estamos en el streaming. Dime. Bueno, pues quizás sea un buen momento para ir rematando el programa. Se llevamos casi una hora. ¿Qué os parece la experiencia? Muy bien, pues nada, que teñades moitos ánimos para levar a situación. Otro día. Peña, bicos. Habrá que hacer otro, sí, yo usarlo. Sí, sí, faremos otro para luns, quizá, por ejemplo. Deixar un pouco de marxa, avisalo con tempo. Que tal está ahora? É de voluntario, eh? A 7 da tarde... Están coa gaita tocando aí no galego, eh? Así? Saca o móvil outra vez, por favor. Cuidado co móvil, que vai acabar. Sí, está levando un pouco de grima. Pero vexo moito movimento de coches por aí. Pero isto que é? Ai, la madre que me parió. Bueno, pues... ¡Ay, la madre que me parió! Antes de que José Antonio se nos suba parra otra vez, vamos a despedir. Sí, repetiremos un día de estos por amenizar o asunto, a ver si no sucesivo tenemos más seguidores y más comentarios, poder interactuar con público, porque aquí solo escribió Marina. En fin. Bueno, pues si se vos ocurre otro tema para tratar en la radio, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Buenas tardes. Un saludo a todos. Picos a todos. Chao. Buenas tardes, buenas noches. Chao.